Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM abrimos este, que ya es el capítulo 19 de la temporada 2023, que se cierra el próximo miércoles con el capítulo 20, y que bueno, por supuesto, es una alegría poder estar armándolo para ustedes, para nosotros, para disfrutar y para básicamente compartir obra, tomarnos un tiempo, escuchar las palabras, dejarlas rebotar en nosotros y así poder crecer como comunidad. Aprovecho para decir que todos los capítulos de Esta Noche, tanto de la temporada 2022 como de la temporada 2023, están para compartir libremente en el sitio archive.org, y bueno, es una manera más de que las palabras sigan resonando. Asimismo, bueno, recordar que Esta Noche surge de un acuerdo fraterno entre ecos regionales, particularmente desde Ecos Literarios, con el amigo José Ramón Mediza al frente, desde Audeflo, con todas las iniciativas que llevan adelante los artistas locales, y por supuesto, por la 94.3, El Camino FM. En el programa de hoy estoy un poco revisando la ficha de contenidos que ustedes han compartido. Van a poder una vez más apreciar la variedad, la calidad, la diversidad de los materiales a compartir. Poesías, cuentos, fragmentos, discursos, conferencias, bueno, tanto de los orígenes de los autores como de las circunstancias en que fueron expresadas, van a poder, sin que yo tenga que explicitarlo, disfrutarlo, porque realmente es espectacular. Con cierto temor a que nos pasemos del horario preestablecido, vamos ya a comenzar el programa de hoy. Y para comenzar el programa de hoy, le pedimos que tome la palabra a Lucía. Así que, Lucía, adelante, el programa es tuyo. Esta noche. soy Lucía y les voy a leer mi poesía, Alma y Corazón. Estar en memoria ajena es cantar por la vereda, sin que la lluvia te moje, sintiendo que la gozas plena, porque descubrirse en otra mente es simplemente un deseo, pero cuando te dicen que te pensaron, el alma regresa al cuerpo. ¿Por qué anda tan despistado mintiéndole a la gente que él no se enamora de repente, este corazón bendito mío? Si tengo que andar poniéndole cadenas pa' que no se me dispare, él solo se distrae y anda como aturdido, queriendo amores que no han querido, se vuelve loco de remate. Y pa' que todo sea empate, el alma se me alborota y juegan como a la pelota con mi cabeza de rebote. Un día me les escabullo y me voy yo solita, me llevo mi almita pa' ver si tiene futuro. Conversar. En un poema leo, conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen mundos mientras los hombres hablan. Los dioses, sin palabras, juegan juegos terribles. El espíritu baja y desata las lenguas, pero no habla palabras, habla lumbre. El lenguaje, por el Dios encendido, es una profecía de llamas y un desplome de sílabas quemadas, ceniza sin sentido. La palabra del hombre es hija de la muerte. Hablamos porque somos mortales. Las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen, los nombres que decimos dicen tiempo, nos dicen, somos nombres del tiempo. Conversar es humano. Poema de Mario Benedetti, La gente que me gusta. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien se permite huir de los consejos sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios. Sí, me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente, capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica, la gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser alineada. Sí, me gusta la gente que con su alegría contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente para no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Sí, me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes, no por un estereotipo social ni como lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propios son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlo junto a mí me doy por bien retribuido. Todo eso está allí, de alguna manera esperándote, al alcance de la mano, al alcance de una palabra, solo tienes que pronunciarla. Apenas un muro, una puerta, a un paso de distancia, solo te falta saber dónde se encuentra. Y de algún modo renace en ti la vieja, indomable y callada esperanza de que finalmente hallarás la puerta por la que debes entrar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué amabilidad en compartir esto con nosotros. Ahí estábamos escuchando a la profesora Luciana Urbelz con su espacio Lo leí y pensé en vos. En este caso nos traía un fragmento de Thomas Wolfe. Antes Mariana compartía con nosotros un fragmento de Mario Benedetti. La gente que me gusta se llama el poema. Y bueno, qué bueno, ¿no? Cuando además de ponerle la voz, ponerle las palabras, le ponen un poco más de arte con alguna música para que la presentación, ¿verdad?, sea tan amable como siempre es. Antes estuvo Octavio Paz, conversar, y esa frase, ¿no? Que la conversación es de los humanos, que la palabra, qué bien. Y bueno, y antes, por supuesto, como ya habíamos anunciado, estuvo Lucía con Alma y Corazón. Quienes quieran enviarnos algunos contenidos, algunos fragmentos de su autoría o fragmentos como ocurre en estos casos. Bueno, en estos casos son justamente entreverados, pero fragmentos que les gusten, poemas que les gusten, cuentos que les gusten, alcanza con enviarnos un archivo de audio al 099-644-233. Y bueno, por aquí lo estaremos compartiendo ya en el final de esta temporada, y si no será en la temporada próxima, con muchísimo gusto. Bueno, este bloque fue más del lado de la poesía. Nos vamos a ir para un bloque que tiene no solamente voces muy reconocidas y reconocibles, sino además tienen el cuento como eje que las unifica. Así que avanzamos en el programa. En los cuentos completos de Cortázar hay mucha maravilla, pero elegí este para empezar. Es la historia de una familia muy numerosa que, como suele pasar, tenía en la casa una abuela enferma que daba algunos problemas. En realidad, la pobre mujer no era problemática, sino más bien que tenía presión muy alta. Y por culpa de eso, los demás no le podían dar disgustos a la vieja. Y todos estaban como muy complotados en ocultarle los problemas. Con los quilombos domésticos era fácil, pero un día se mató Alejandro, el hijo menor de la vieja, y ahí medio como que se puso complicado ocultarle la noticia. Alejandro se había muerto en un accidente de auto en Uruguay y había que tomar medidas urgentes para encubrir la desgracia. La repatriación del cuerpo, el velorio, la cremación, todo se tuvo que hacer en secreto. Y hasta hubo que esconder varios días los ejemplares de la Nación para que la vieja no se topara con algún dato en las necrológicas. Después de eso, el tío Roque, el hermano de la vieja, que se las sabía todas, inventó la coartada de que Alejandro había conseguido un trabajo en Brasil. En la familia estuvieron de acuerdo con esa mentira y le pidieron a María Laura, la novia de Alejandro, la viuda en realidad, que sonriera ante su suegra y le dijera que Alejandro estaba juntando plata en el extranjero para el casamiento. Con el paso del tiempo, claro, la vieja empezó a pedir noticias del hijo y hubo que inventar unas cartas que llegaban supuestamente de Brasil y donde Alejandro hablaba de lo rico que eran los ananás, de lo gustoso que era el café y cualquier otro lugar común que sirviera para ponerle contexto a la mentira. La madre siempre le respondía las cartas a su hijo y alimentaba así un intercambio epistolar que fue acompañando las mejoras y las recaídas de la vieja, que en algún momento empezó a cansarse y a pedir a hablar por teléfono con el hijo, por lo menos, y a preguntar cuándo venía, por lo menos de visita. A esa altura, el tío Roque, previendo que la cosa se estaba poniendo difícil, le informó a la familia que de a poco había que ir dándole a su hermana noticias desagradables. La primera fue que Alejandro se había quebrado un pie y tendría que postergar su visita. La segunda noticia fue que había un conflicto diplomático en Brasil y que las cartas quizá empezarían a llegar más espaciadas. La madre escuchaba y aceptaba siempre con cansancio, un poco acostumbrada a que las cosas se complicaran. Y justo en esa época cayó la segunda desgracia. La tía Celia, su hermana, que ya venía floja de salud, tuvo un síncope y fue llevada de urgencia al hospital. A la vieja, por supuesto, le dijeron que Celia había sido invitada a la quinta de Manuela del Valle a tomar un poco de aire fresco. Sin embargo, cuando al día siguiente la vieja se despertó, lo primero que hizo fue preguntar por su hermana Celia. Le dijeron que ya habían llamado a la quinta y que había pasado una noche estupenda en Olavarría, pero lo cierto era que Celia, en ese momento, estaba siendo velada en la Chacarita. Hay que decirle a Alejandro que venga a visitar a su tía Celia, que está enferma. Él siempre fue su sobrino preferido, decía la vieja. Y entonces hubo que redoblar las mentiras y explicar que Celia ya estaba mejor y que estaba pasando unas vacaciones en la quinta. Y que Alejandro no podía venir porque la tensión diplomática con Brasil estaba tremenda, a tal punto que no cruzaban la frontera ni las cartas, ni mucho menos las personas. La vieja asentía, siempre más desganada que nunca, y tomaba sus remedios. Esa mañana y todas las mañanas que siguieron, la vieja tomaba sus remedios.

el cuento y en este caso también la plegaria estuvieron para invitarles, ¿verdad? Siéntanse invitados a generar los contenidos para este espacio. Esa es la intención primaria de esta noche, que no sea un espacio de difusión, que de hecho lo es, sino que además sea un buen espacio de comunicación, donde bueno, las palabras tienen como un espacio y una centralidad importante, y donde bueno, también, ¿no?, porque el Estudio México tiene mucho que ver con esto, nos damos el tiempo para escuchar, nos damos el tiempo para que bueno, una música tenue y quizás que el reloj corra de otra manera, un tiempo para cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, bueno, nos parece importante eso y que bueno, la diversidad también surge de la participación, ¿no? Ahí hay como un binomio súper interesante de participación y diversidad, donde si hay una palabra que no está, si alguien no pone esa palabra no va a estar. Por eso nos parece súper importante la riqueza en la diversidad. 099-644-233 es una de las líneas de comunicación. La otra, obviamente, es la presencia, es el cruzarnos por la calle y es el conversar y el querer. Bueno, avanzamos con el programa. Pasado resuelto y muchas ganas, ya sabe usted de qué. Informal, ilustrado, manejable, más amigo de gatas que de perros, con dos úlceras y una inexplicable mala salud de hierro, solicita, con fines poco serios, señora aficionada al adulterio, o señorita entre 15 y 40, si no los aparenta. Las cartas a República Española, hoy avenida Juan Carlos I, con foto que prefiero de cuerpo entero y sola. A vuelta de correo ir a la mía con traje gris y más chulo que un 8, porque la tengo, ¿cómo le diría?, más larga que Pinocho. Se aceptan feministas sin pancarta, cursis enamoradas del amor, o pesimistas hartas de estar hartas de decirme que no. Igual me da mujer de mala nota que especialista en Borges y Lacan, si no vienen tocándome con Juan Salvador las pelotas. Dispuesto a todo, incluso a defraudarte, alérgico al deporte y al reloj, con un precoz talento para el arte de la eyaculación, las cartas a calle Melancolía, hoy travesía Álvarez del Manzano, con dos fotografías del último verano, a vuelta de correo, y no la mía, donde aunque flaco y pálido destaco por tenerla más larga todavía que un lunes sin tabaco. ¡Anímense, monjitas de clausura! Absténganse, fanáticas y abstemias. La pasión con controles de alcoholemia no me la pone dura. Podrán buscarse amantes de ocasión cuando la decadencia lo aconseje, que traigan referencias y se dejen ganar al dominó. A las interesadas aseguro máxima indiscreción, ninguna prisa, buena conversación, besos con risas y noches sin futuro. Cartas al bulevar del mal vivir, también llamado de los sueños rotos. Adjunte un par de fotos de frente y de perfil. A vuelta de correo, ir a la con pose de poeta parnasiano, ufano de tenerla todavía más larga que Cyrano. Análisis tardío. Autor: Pier Paolo Pasolini. Sé bien que estoy en el fondo de la fosa, que todo aquello que toco ya lo he tocado, que soy prisionero de un interés indecente, que cada convalecencia es una recaída, que las aguas están estancadas y todo tiene sabor a viejo, que también el humorismo forma parte del bloque inamovible, que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo, que no intento todavía reconocer quién soy, que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre, que la vejez hace resaltar por impaciencia solo las miserias, que no saldré nunca de aquí por más que sonría, que doy vueltas de un lado a otro por la tierra, como una bestia enjaulada, que de tantas cuerdas que tengo, he terminado por tirar de una sola, que me gusta embarrarme, porque el barro es materia pobre y por lo tanto pura, que adoro la luz, solo si no ofrece esperanza. El hacedor. Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vívidas. El bermellón de un alfarero, la bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna de la que había caído un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles, el sabor de la carne de jabalí, que le gustaba desgarrar con dentelladas blancas y bruscas, una palabra fenicia, la sombra negra que una lanza proyecta en la arena amarilla, la cercanía del mar o de las mujeres, el pesado vino cuya aspereza mitigaba la miel, podían abarcar por entero el ámbito de su alma. Conocía el terror, pero también la cólera y el coraje, y una vez fue el primero en escalar un muro enemigo. Ávido, curioso, casual, sin otra ley que la fruición y la indiferencia inmediata, anduvo por la variada tierra y miró, en una u otra margen del mar, las ciudades de los hombres y sus palacios. En los mercados populosos o al pie de una montaña de cumbre incierta, en la que bien podía haber sátiros, había escuchado complicadas historias que recibió como recibía la realidad, sin indagar si eran verdaderas o falsas. Gradualmente, el hermoso universo fue abandonándolo. Una terca neblina le borró las líneas de la mano. La noche se despobló de estrellas. La tierra era insegura bajo sus pies. Todo se alejaba y se confundía. Cuando supo que se estaba quedando ciego, gritó. El pudor estoico no había sido aún inventado y Héctor podía huir sin desmedro. Ya no veré, sintió, ni el cielo lleno de pavor mitológico, ni esta cara que los años transformarán. Días y noches pasaron sobre esa desesperación de su carne, pero una mañana se despertó, miró, ya sin asombro, las borrosas cosas que lo rodeaban e inexplicablemente sintió, como quien reconoce una música o una voz, que ya le había ocurrido todo eso y que lo había encarado con temor, pero también con júbilo, esperanza y curiosidad. Entonces descendió a su memoria, que le pareció interminable, y logró sacar de aquel vértigo el recuerdo perdido que relució como una moneda bajo la lluvia, acaso porque nunca lo había mirado, salvo, quizá, en un sueño. El recuerdo era así. Lo había injuriado otro muchacho y él había acudido a su padre y le había contado la historia. Este lo dejó hablar como si no escuchara o no comprendiera y descolgó de la pared un puñal de bronce, bello y cargado de poder, que el chico había codiciado furtivamente. Ahora lo tenía en sus manos y la sorpresa de la posesión anuló la injuria padecida, pero la voz del padre estaba diciendo: que alguien sepa que eres un hombre. Y había una orden en la voz. La noche cegaba los caminos. Abrazado al puñal, en el que presentía una fuerza mágica, descendió la brusca ladera que rodeaba la casa y corrió a la orilla del mar, soñándose Ajax y Perseo, y poblando de heridas y de batallas la oscuridad salobre. El sabor preciso de aquel momento era lo que ahora buscaba. No le importaba lo demás, las afrentas del desafío, el torpe combate, el regreso con la hoja sangrienta. Otro recuerdo, en el que también había una noche y una inminencia de aventura, brotó de aquel. Una mujer, la primera que le depararon los dioses, lo había esperado en la sombra de un hipogeo, y él la buscó por galerías que eran como redes de piedra y por declives que se hundían en la sombra. ¿Por qué le llegaban esas memorias y por qué le llegaban sin amargura, como una mera prefiguración del presente? Con grave asombro comprendió. En esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo. Ares y Afrodita, porque ya adivinaba, porque ya lo cercaba, un rumor de gloria y de exámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las odiseas e ilíadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana. Sabemos estas cosas, pero no las que sintió al descender a la última sombra.

Luego estuvo La fábula de los tres hermanos, de Billy el Bardo, en la voz de Mario Pergolini. Luego estuvo Yamandú Cardoso, Al abrigo, de Juan José Saer. Estuvo Joaquín Sabina leyendo A vuelta de correo. Creo que por primera vez en esta noche estuvo Pier Paolo Pasolini, dramaturgo, poeta, cineasta italiano, con su poema Análisis tardío. Estuvo El hacedor, de Jorge Luis Borges, y finalmente se presentó Carpe Diem, hablándonos, leyéndonos Los poetas muertos. Bueno, cerramos el esta noche de esta noche. Decirles que este espacio se generó en un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo y, por supuesto, El Camino FM. Decirles también que les esperamos por el 099-644-233, por supuesto que sí. Este capítulo es el capítulo número 19 de la temporada 2023. El miércoles que viene será el capítulo final por este año. Luego en la radio seguirá sonando cada uno de estos programas, porque nos parece que justamente, ¿no?, escuchando es como nos vamos encontrando en la palabra. Bueno, nos vamos. Ha sido, por supuesto, que un gusto editar estos materiales para ustedes, para nosotros. Les esperamos, como ya les estuve diciendo, nos encontramos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.